Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten. Igual no molestaría si no me compromete tú. Y yo, hacemos lo que quiera, pero sabes que conmigo después de eso pichar. Ando en el sky, en la peli como Richard Dye. Mami, somos Bonnie and Clyde, pero en esta vuelta con nada. Que mami, damos rey pa'l party, pero ey, no toque mi night, ey, no. La Nike, cabrón, tú no ves cómo brilla. Contigo que lo cojan por la orilla. Si tiran la mala, son un par de mordidas. Lo hacen porque saben que estamos al día. Ah, ah. Hace tiempo que llueve en los ceros. Ey, hace tiempo que no me importan los cueros. Lluvia de diamantes, se siente el aguacero. Si la baby no es de Argentina, no la quiero. Si no va a fumar, entonces pase el file. Y hoy no puede real pa' la disco tranquile. Puede costar, pero no se va con trele. Ella se enfoca en pichar y está el chile. Sí que mami, damos rey pa'l party, pero ey, no toque mi night, ey, no, no toque mi night, ey, no, no toque mi night. Así que mami, estamos ready pa'l party, pero ey, no toque mi night, ey, no, no toque mi night, ey, no, no toque mi night. Yo no sé lo que busca. Yo tengo mala fama.